Una excusa, no me llores que me muero. Son cuestiones que no puedo responder. No me siento abandonado, sé que estás siempre a mi lado. Y es mentira que estoy con otra mujer. Me contaron que me vieron la otra noche con amigos en la barra casi en fuma de prender. No es lo que te imaginabas, que con otra te engañaba, me contaba que yo...